Quiero incorporar a la charla a Carlos, ya está en línea. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué tardes. haces? ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. ¿Te fue bien? ¿Todo bien? Me fue muy bien, la verdad que sí. Bueno, quiero sumarte a esto que estábamos charlando. No sé si pudiste ver la entrevista con Jaime Bailey, pero seguro escuchaste recién ese tramo. Escuché un pedacito del tramo cuando me pusieron en línea y vi algo de la entrevista, pero también muy poquito. Ten en cuenta que yo llegué anoche. Y hoy tenía que estar a la mañana en la Cámara porque teníamos una reunión de la Comisión de Presupuesto para tratar el tema del financiamiento educativo. Así que estoy un poco. Igual, a ver, las noticias las seguí todos los días porque hoy Sí. con la tecnología todo eso es mucho más fácil, ¿no? Bueno, Pero no. quiero decirte, Carlos, que además quiero, si fueras periodista, yo sé que a veces te da muchas ganas, Me muero de ganas. sí, lo sé, lo sé, serías un gran periodista de anticipación. Hay una Sí. nota en Ámbito Financiero hoy, firmada por Ezequiel Rutman, que lo que cuenta es que Roger Stone, el consultor que llevó de escándalo en escándalo a posicionar a Donald Trump para que sea presidente de los Estados Unidos, Sí. está participando activamente en la campaña de Milei. Y Es sí, yo más, te lo en vengo su... diciendo hace un montón. Que es un calco. Pero no, una cosa es que sea el calco, otra cosa es que efectivamente esté participando activamente. En las cuentas de Twitter o ex Twitter de Roger Stone, se están replicando permanentemente las campañas de Javier Milei y él tiene consideraciones muy importantes sobre Javier Milei. Y está bien, a ver, si la gente de Lula nos ve con simpatía y nos da una mano. ¿Por qué no pensar que la gente de Trump está trabajando para Milei? ¿No? Es, sí, claro, sí, yo no Digamos, quiero, es porque... lógica pura. Lo que hay que tener es conciencia de que hay, digamos, una internacional de ultraderecha, para llamarlo de alguna manera, que tiene objetivos comunes y que se expresa en Vox. En España o en CATS en Chile o así sucesivamente y que tienen Milei la variante argentina, digamos la división argentina de ese proyecto y La que nota, lógicamente sí. ponen su esfuerzo y no hay nada que deje de ser extraño, ¿no? Y tampoco es extraño que Macri esté apoyando como está apoyando. No, Nada claro. de eso, a mí no, la verdad que nada me llama la atención. En todo caso, podría decirte, me sorprende lo explícitos que son, porque esto pasó siempre, pero en otro momento lo negaban, y Sí. ahora creo que incluso lo exhiben como una fortaleza. Es decir, es peor aún, es más grave, porque no es que lo tenés que denunciar, ellos lo están poniendo en sus redes y lo muestran y están con. Orgulloso de que hacen eso. Y cuando Milei te dice cuáles son sus aliados estratégicos en política internacional y sus enemigos, lo ves en cada uno de los actos. La nota de Ezequiel Rutman lleva por título Javier Milei suma a asesor de Trump al operativo fraude y Claro. muestra además un tuit de Roger Stone que dice: Milei entiende perfectamente que Occidente está en guerra y que si la izquierda no es aplastada no habrá libertad económica, social o Muy bien. personal para las generaciones venideras. Y Así. dice, agrega, la brillantez de Milei, su estilo, ha abrazado sus excentricidades naturales para crear una autenticidad que ninguno de sus rivales puede igualar. Milei es quizás el líder más parecido a Trump en el escenario mundial. Bueno, está bien. Y si yo fuera Milei, con su ideología debe estar orgulloso. Sí, pero a Porque mí me parece que hay algo... vos Sí. lo podés leer como una cosa que lo descalifica, pero yo creo que Milei y los que lo apoyan lo consideran un elogio excepcional. Porque, a ver, hagamos un cambio pequeño de tema para a ver si podemos ampliar aún el concepto. Hoy leo unas declaraciones de Esper. No sé si las viste, pero que se refiere, dice, a el tema de que Sergio Massa acusaba a Macri de endeudarse para garantizar la fuga de capitales. Dice textualmente, Esther, en X, o Twitter, ¿cómo se llama? Sí. Obvio que se usó para financiar la fuga de capitales. Te estoy leyendo un encomillado. Siempre es así cuando el fondo te da un stand-by en el medio de una crisis. Es una verdad de perogrullo, porque cuando se dice hay fuga, es porque los acreedores privados que te financiaban la fiesta se llevaron, paréntesis, con todo el derecho del mundo, hasta el mantel y vos te quedaste comiendo en el piso. El mantel nuevo te lo puso el fondo y a cambio te pidió hasta la virgindad. Siempre es así, no jodan. Y luego aclaró que votará por Milei en el próximo balotaje. Es decir, naturaliza lo que nosotros hemos denunciado y él lo ve como lo más natural. Claro. Y no miente lo que dice. Efectivamente, eso que se llama fuga es la guita que entró a hacer ganancias enormes con la bicicleta financiera y que cuando se quisieron ir no tenían cómo sacar la plata, el Macri le pidió plata al fondo y con esa plata le financió que se la lleven. Así de fácil. Y bueno, ello Macri cuesta, como dice, con todo el derecho del mundo. Claro. Entonces, pero vos te acordás, Carlos, que Macri también lo naturalizó. Si Macri lo confesó en su momento, trajimos la guita para pagársela a los que habían entrado y que después, por miedo a que volviera el kirchnerismo, se fueron. Claro. Y vos fijate que agrega este hombre, lo que investigará el fondo no es si los amiguitos de Toto Caputo estaban entre los que fugaban, sino si el préstamo sirvió para algo bueno para el país. Y es obvio, a la luz de los resultados, que no. Esa parte no entendí por qué la mete y qué está jugando dentro de la interna. Supongo que algo del pacto con Macri le molesta. Me quedo con lo central de la cuestión. Sí. Lo que te quiero decir es que todo lo que nosotros, con todo derecho y convicción, denunciamos como causante de los problemas que tiene la Argentina, este con toda tranquilidad te lo naturaliza y te dice, es obvio que es así. Y es lo lógico, porque los señores con todo su derecho se la llevaron porque era de ellos. Es la libertad de los mercados. Uno podría decir, tiene razón, nunca tenían que haberle permitido entrar. Porque es mucho más profundo el tema. Nunca le tenían que haber permitido entrar. Nunca tuvieron que permitir que las viejas LEVAC, que eran un instrumento exclusivo de equilibrio del sistema financiero como son actualmente las LELIC, se convirtieran en un instrumento donde los privados podían comprar, entrar y salir, que llegó a ser lo que generó toda esa cuestión que termina luego en el crédito del Fondo Monetario. Claro, claro. Entonces, Néstor tiene una pregunta. Néstor, Carlos. ¿Qué sí, tal, cómo Carlos? No. ¿Cómo andas? No, ¿qué hace, Néstor? ¿Tanto bien, tiempo? Bien, retomando lo que planteábamos de Trump y de Milei, hace poquitos días aquí en este espacio discutíamos eso. En este sentido te quería preguntar, ¿es cierto que hay mucha similitud del formato que tienen las nuevas derechas, que parece un manual que se repite con Bolsonaro, con Trump, con Milei, etcétera, y en otras regiones del mundo también? Pero ¿no ves una diferencia en Milei y Trump en términos económicos? Me refiero a que temas como patriotismo, nacionalismo, industria nacional, más allá que sean bastante versos en el caso de Trump, en el caso de Milei ni se le cae una idea al respecto de la producción nacional, del empleo, del mercado interno. ¿Cómo ves esa diferencia? Bueno, primero tendríamos que decir que las adaptaciones locales tienen que ver con la característica de los países. Uh-huh. Es decir, la diferencia que hay entre lo que es Estados Unidos en el mundo, lo que es el Producto Bruto Norteamericano, lo que es su moneda, lo que es sus fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera, no se puede hacer, creo yo, lo digo así, una comparación lineal. Lo que son versiones idénticas adaptadas a las realidades nacionales. Uh-huh. Pero hacen esto que leía recién Pablo, que el tipo dice, la pelea contra la izquierda en el mundo, los que entienden esto, es eso. Estos tipos están en una cruzada global tratando de establecer gobiernos y regla del juego, donde todo aquello que tenga que ver con regular algo es izquierdismo, es vaya a saber qué cosa. Y bueno, y por eso Milei decía que el jefe de gobierno de la ciudad era un izquierdista inmundo, qué sé yo cómo era el término que utilizaba, y Trump decía lo mismo de Hillary Clinton. Buscá la campaña de Trump cuando discute, no discutía con Bernie Sanders, le decía a Hillary Clinton que era una comunista disfrazada, qué sé yo qué cosa. Es decir, ese es el denominador común, me parece a mí. Sí, no, pero digo, a ver, tomando la posición tan anti-China que tiene Milei, él podría decir, bueno, China nos viene a destruir nuestra industria nacional, nuestra economía, tener un discurso más nacionalismo. En mi opinión, Milei no la tiene, porque lo que está detrás de él como factores de poder son los grandes, los fondos buitre, ese sector de la economía mundial, no tanto obvio, el sector más productivo. Coincido, los que ven la globalización como un gran mercado único donde aparecen oportunidades de negocio. Y entonces hay que eliminar todas las protecciones que pueden tener las industrias nacionales, porque es un mercado único, y si se produce más barato en un determinado lugar, no importando por qué se produce más barato, hay que comprar ahí, y chao. Y entonces, y así para cada una de las cosas. Y si la salud, y bueno, será la que te puedas pagar, y la educación, y bueno, será la que te puedas pagar. Y tendrás agua o pavimento, y si te lo podés pagar. Entonces, es la negación del rol del Estado como interventor en la economía, tratando de poner reglas, donde hasta acá la discusión era cuál era la intensidad de la regla. Y esto lo que plantean como novedad es la eliminación de la regla. No sé si estoy claro. Sí. A ver, una cosa es discutir, bueno, no, las retenciones del 33 es mucho, habría que bajarla gradualmente, y otra es decir, hay que eliminar todos los impuestos, hay que bajar 15 puntos el gasto público, y chau. Y hay que eliminar lo que él llama el gasto de la política. Pues sabes que yo estaba leyendo y comparando, hay una similitud atroz, sacando los temas de época y digamos el lenguaje que se utiliza, entre todo el planteo de la dictadura. Si vos agarrás el discurso de Martínez Dios del 2 de abril, y además con más énfasis aún el balance que hace 3 años después de su gestión, vas a ver que el tema de la libertad absoluta de todo, de precio, de comercio, de alquileres, es lo mismo que plantea Milei. Pero exactamente lo mismo que plantea Milei. No hay diferencia. Están planteando volver a los legados de la dictadura, que no pudo hacerlos, porque después hizo falta aún más, hizo falta una década de menemismo para que pudieran avanzar como pudieron avanzar en un montón de cosas con las privatizaciones, etcétera, el desmantelamiento del Estado, etcétera, para ir creando esa posibilidad. Y eso fue así. Y si buscás, insisto, los discursos fundacionales, te vas a encontrar con similitudes que te van a asombrar de parecidas que son. Y así que, en realidad, más allá de los cambios de lenguaje y del uso de cierta terminología y demás, esencialmente están diciendo lo mismo. El mundo es una gran aldea, es un mercado único, y hay que comprar y vender según las oportunidades, y a otra cosa. Y el que puede comprar, compra, y el que no, se la aguanta. Porque si no lo tienes porque no tiene los méritos, no hizo los méritos, no laburó, es un vago, bueno, todas las cosas que conocemos. Está en juego eso, así de brutal. Vuelvo a lo que decías hace un rato, Carlos, lo que sorprende es lo explícito, ¿no? Porque agregale la otra pata, agregale la pata de la idea de de lo que significó efectivamente el terrorismo de Estado como manera de garantizar... No, no, y el negacionismo en todos los planos, porque no es solo eso, es el tema del matrimonio igualitario, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, es el tema de lo que por donde lo busques. Pero yo te diría, el mérito que tienen es que no tienen contradicción, son coherentes absolutamente. Porque agarrá un tema, el que quieras, y sin haberlo leído, yo creo que podés... Es decir, le adivinas la posición. No le errás nunca, ¿eh? No hay una en que le errés. Son absolutamente coherentes. Es un pensamiento consolidado, sin fisuras. Bueno, ahora tuvo que contradecirse un poco en el acuerdo con Macri, en algunos temas como el mercado de órganos, la libre portación de armas, pero porque... No sé si se tuvo que contradecir o los estrategas que hacen focus... dicen no conviene. Sí. ¿No? A ver, Carlos, guarda, quiero preguntarte del otro lado. Y voy a partir de lo que pasó hoy en la Comisión de Presupuesto. Se firmó el dictamen para la ampliación del presupuesto del porcentaje del PBI asignado al presupuesto educativo, corregime, de 6 a 8. Pero te quiero preguntar, ¿cómo se consolidó el voto de ese dictamen? ¿Hubo participación de otros espacios? En las comisiones los dictámenes los firman solo los que integran la comisión. Sí. Pueden participar todos los diputados. Sí, hoy podrían haber estado los 276 diputados y diputadas, todos podrían haber opinado, qué sé yo, pero a la hora de emitir dictamen, solo firman dictamen quienes integran cada una de las comisiones. La Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 49 miembros. Hoy había 37 de los 49 presentes. De los 37, 25 firmaron el dictamen que aprobó la Comisión de Educación ayer y 12 firmaron el dictamen con disidencias parciales. Esos 12 son distintos integrantes esencialmente de el radicalismo y la coalición cívica. Creo que del PRO no había, si mi ojo no me falló, creo que no había del PRO. Quiero aclarar también que las diferencias son saldables, tanto así que quedamos en seguirlo trabajando de aquí a que esto vaya a la sesión, porque bueno, las primeras eran una cantidad de diferencias formales, porque en la discusión que se hizo ayer hubo cambios en algunos artículos, entonces había... cosa que decía, como dice el artículo 37, y en realidad era el 38 o el 36. Sí, digamos. Entiendo. Entonces, son cambios absolutamente formales que consensuamos todos su aplicación. Y quedó un solo punto, que es un matiz, que tiene que ver con si podemos, por una ley nacional, imponer que las provincias... en caso de que la coparticipación no alcanzare, porque a la nación le va mal por alguna razón, tendrían que hacer el esfuerzo para completar ese presupuesto destinado a la educación. Allí hubo un intercambio en muy buen tono, diría yo, en muy buen tono, sobre si eso podría ser algo que se planteaba así o solo podía ser una suerte de llamado a adherir a las provincias a esa cuestión. Y quedamos en tratar de consensuar una redacción única de acá a la sesión. Lo ¿sabes cual por qué te pregunto? Pensar, sí. Me hace pensar que vamos a tener un dictamen aprobable. Quiero decir que para aprobar esto que tratamos en el recinto necesitamos 129 votos positivos, no solamente mayoría simple. 129 votos positivos, por lo tanto... sin generar esos acuerdos, sería imposible que esto se apruebe. Carlos, te pregunto esto porque habrás visto la nota de Sergio Massa en el diario Clarín, pero que reitera un concepto fundamental, que es la idea de un gobierno de consenso, de unidad nacional. Y te quiero preguntar si crees que el susto Milei, sacalo a Macri, ¿no? Si el susto Milei para el propio sistema de acuerdos de base democrática que se ha establecido en estos años... por más que efectivamente no han resuelto una enorme cantidad de temas de la ciudadanía, si crees que le ha pegado tal susto que ahora sí puede ser posible políticas de acuerdo o encontrar en los temas más trascendentes para resolver los problemas más gruesos, si crees que sí se van a poder construir esos puentes? A ver, yo más que creer... Si eventualmente gana Massa, ¿no? Si eventualmente gana Massa. Si no, claro, no. Si no estamos hablando... Si no gana Massa, no quiero imaginarme lo que puede pasar. Dejémoslo ese escenario para otro momento. A ver, la idea de la unidad nacional ya la hemos hablado nosotros otras veces. Alfonsín plantea el tercer movimiento histórico y tuvo, no lo logró. Néstor Kirchner plantea la transversalidad y tampoco lo logró. Es decir, no es un objetivo novedoso, más allá del cómo se llame. Por eso te pregunto si el riesgo Milei, ¿crees que puede cambiar algo en esa posibilidad de concreción? Bueno, el riesgo Milei lo que puede crear en primer lugar es esa mayoría necesaria para que el riesgo Milei no se concrete y se convierta en la realidad Milei, lo cual no es un dato menor. A partir de ahí vendrá otro tema, que es la conformación de esos consensos, en los que yo estoy seguro que con... yo veo cómo piensan muchos diputados y diputadas que integran esos espacios, más allá de cómo terminan votando en función de su alineación y su disciplina partidaria. Porque eso también hay que entenderlo. Cuando vos pertenecés a un bloque, hay un punto en el, o que te va del bloque o aceptás y acompañás. Si no, sí, sería un caos y no habría bloques. Por eso los bloques tienen también una democracia interna. Y en última instancia votan al interior del bloque y se impone una postura. Pero en muchísimas cosas, yo sé que hay coincidencias con mucha gente. Por ejemplo, la gente que integra el llamado bloque federal. Que ahora se expresa con mucho más nitidez. Aparece el topo con De la Sota firmando esa declaración que firmaron. Los misioneros es habitual, igual que los de Río Negro. Los consensos tienen que aparecer para temas de verdad profundos, me imagino. El Estado fuerte controlando especulación de todo tipo, por ejemplo. Pero, espera, no me pidas a mí lo que nadie tiene la respuesta. Acá se ha puesto una primera... pasa no pasa, y ese primer sí. Pasa no pasa es, está en peligro la institucionalidad democrática y tenemos que preservar esa institucionalidad democrática, y eso intenta crear una mayoría capaz de tener más del 50% de los votos. Si lo logra, vendrá otra cuestión que va a ser de debate permanente, como lo tiene Lula en Brasil. ¿O vos crees que Lula no tiene todos los días debates y dificultades para aprobar leyes? Vos tenés que ganó Lula y arregló todo. Ganó, yo te conté, no sé si lo conté alguna vez al aire. O sea, estamos votando por la posibilidad de que ese sea nuestro problema. Ojalá. Está bien. Claro, pero voy a volverte a decir una cosa. Lula, a quien fuimos a ver, y yo tuve el privilegio de haber sido invitado a formar ese pequeño grupo que lo fue a saludar a la mañana siguiente de que ganó las elecciones. Me acuerdo. Que asumió, sí. Cuando ganó las elecciones. Cuando nos quedamos solos, el grupo chico, 6 de cada lado, o 7 de cada lado, que no importa, en un almuerzo, ¿qué dijo? Estoy muy feliz, más o menos, ¿no? Te digo el argumento de lo que dijo. Estoy enormemente feliz de que ganamos. Pero no puedo dejar de pensar que casi la mitad de los brasileros votaron esta bestia. Textual, bestia. Uh-huh. Y por lo tanto, restablecer la convivencia democrática de Brasil es mi tarea primordial y fundamental. Entonces no es un tema menor ese. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Sí, entiendo. Y Lula, para ganar, hizo alianzas impensadas con sectores con los que estuvo enfrentado. Su vicepresidente fue su rival en elecciones, rival enconado, no rival superficial. Rival enconado. Rival de grieta. Los acuerdos que hizo con el llamado Centrao para tratar de conformar algún tipo de mayoría parlamentaria que le permita aprobar algunas leyes, tienen una amplitud fenomenal. Y yo estoy seguro que no es lo que Lula quisiera. Es lo que Lula puede. Y no es menor eso. No entender eso creo que es una falla en el análisis. Que bien, no es posibilismo, sino realismo en cuanto a las prioridades y lo que está en juego cada momento. Porque si vos, para mantener una posición donde querés poner un montón de condiciones previas, lo que estás haciendo es ayudar a perder y gana Milei, es imperdonable, sería imperdonable. Las diferencias que tendremos después para construir mayorías serán parte del proceso político democrático y tendrá todas las vicisitudes y alternativas que uno se puede imaginar. Bueno, eso entendió, ojalá y ese sea nuestro problema. Eso entendió Urtubey, Camaño, el Partido Socialista y la izquierda, claro, socialista. Ojalá no y ese el... sea nuestro problema. Resto de fin. Carlos, la última. El elefante en la habitación. ¿Pudiste ver el partido o no? No, si lo pude ver. Sí. Sí, lo vi por televisión desde París. Bien. ¿Cómo no lo voy a ver? Está bien. Sí, sí. Vos sabés que me había, lo cuento como una anécdota. No tenía manera de ver cómo verlo, y entonces me moví, hice gestiones, y llegué a encontrar una suerte de peña de Boca, como hay en casi todos los países del mundo, donde lo iban a pasar el partido. Pero me dijeron que era un lugar bastante reducido para la cantidad de aspirantes a ir que había. Sí. Por lo cual me pedían que vaya 3 horas antes, para poder asegurar que pudiera entrar. Y en el transcurso de eso y haciendo zapping, encontré que en la televisión, en la habitación del hotel, en el canal de L'Equipe, a las 21 horas de París pasaban el partido en directo. Así que cené en la habitación viendo el partido, no fui, hubiera sido más lindo porque hubiera estado en un clima más lindo, pero sí, la verdad que estaba bastante cansado porque estaban en un nivel de actividad muy intensa, y esa cosa de tener que ir 3 horas antes y demás, me desalentó un poquito, así que lo vi en solitario, pero bueno, más tranquilo y un poco más cómodo. Sufrí como corresponde, como buen hincha de Boca. ¿Qué te puedo decir? No vamos a andar en el asunto. Dame una opinión sobre la decisión de Macri de ir como vice de Ibarra. Me da una gana a mí de ir. ¿En serio? No, yo ya tengo demasiado. Pero pará, te salió del alma. No, claro, sí, pero el alma después hay que acomodarlo a la cabeza. Pero si fuera otro contexto, otro momento de tu vida, otro contexto, ¿te gustaría ir a enfrentarlo a Macri? Sí, Macri, a ver, Macri está poniendo de candidato a presidente a alguien que fue funcionario de su equipo y que todos reconocen como un fiel seguidor de Macri. Es decir, que sí, yo diría que para ser, perdón por la redundancia en el término, fiel a su trayectoria y su estilo, pone de presidente a alguien que haga el laburo, como hizo con Larreta cuando lo puso de jefe de gobierno, sí, y seguramente pretenderá desde ahí dirigir. Ser vicepresidente de Boca, en el eventual caso de que gane, lo habilitaría para ser el representante de Boca en la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo. ¡Apa! Porque para ser representante de un club en la Asociación de Fútbol Argentino tenés que ser o haber sido presidente o vicepresidente de un club afiliado. Es lo que mirá vos, o sea, además de todo lo que significa Boca, sería su manera de meterse en AFA. Además de todo lo que significa Boca, podría ser su manera de meterse en AFA. ¿Y le ves chance? A ver, sensatamente tendría que decir que no, porque si yo miro la cancha y el clima que veo cuando voy a la cancha y cómo reacciona la gente, incluso la gente de la platea y demás, yo creo que Riquelme tiene un apoyo muy amplio del hincha de Boca y de los socios de Boca. Pero hay un padrón de 100.000 personas. Hay 100.000 personas habilitadas para votar en las elecciones de Boca. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Y qué ha hecho cada uno durante su gestión en materia de padrones? No lo sé. Ah. Por lo tanto, soy cuidadoso en cómo puede ser. Más, si a Boca le hubiera ido bien en la final de la Copa Libertadores, creo que no tendría cero dudas. El triunfalismo o el exitismo que mucha gente tiene, lamentablemente, puede jugar un poco en contra. Pero creo que el amor que el hincha de Boca tiene por Riquelme está por encima de todo eso y que Riquelme va a ganar. Creo que va a ganar. Déjame jugar un poquito más con tu... dudo, esperá. Sí. También creo que va a incidir lo que pasa en la Argentina, No se puede escindir. Una cosa es si el 19 de noviembre gana Sergio Massa y otra cosa es el clima de la Argentina si el 19 de noviembre gana Milei y Macri en Boca. Creo que tiene una influencia grande. Creo que tiene una influencia grande. Así bueno, que hagamos las cosas por el orden que viene. Trabajemos con todas las capacidades que cada uno de nosotros tiene para alejar ese enorme peligro, yo diría, de disolución nacional que significaría un triunfo de este personaje, y tratemos de ayudar a que Sergio Massa sea el futuro presidente, asumiendo todas las dificultades que habrá por delante y que serán parte de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad ayudar a superarlas en el mejor sentido posible. Un abrazo, Carlos, gracias. Chau.